Me hizo tres. Y con eso tuve. ¿Nos contamos? Una, dos, tres. Tres heridas son las que me atormentan, las que lastiman mi corazón. Quemado allá el chorizo, ¿no? ¡Papas las papas! Ey, ¿quedamos?